Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, antes que nada, vamos a empezar agradeciendo a la carbonería y a la fuga por acompañarnos hoy y darnos casa. La verdad es que es un sitio en el que hemos participado bastante desde Caracol y también a través de otras presentaciones y siempre nos sentimos muy bien pudiendo presentar aquí y colaborando también con la fuga. Si os interesa la revista, por supuesto, ahí está Luis. Podéis comprar un ejemplar y gracias también a todos por venir. Venir el día antes de un festivo, justo un viernes, hablar de poesía, es algo casi milagroso, ¿no? Así que estamos muy agradecidos. El día antes del Día de Andalucía. El Día de Andalucía, exactamente. Para la presentación de este nuevo número, que sigue en su línea andaluza, ¿no? Porque, bueno, Caracol Nocturno, como sabéis, nace aquí en Sevilla, en la Facultad de Filología, pero ahora estamos colaborando con Letra Versal, que es una editorial malagueña. Así que, bueno, una buena forma de celebrar el Día de Andalucía. Y en esta ocasión contamos con Carlos Peinado para dialogar un poco sobre poesía contemporánea, el papel que tienen las revistas en este ámbito, etc. Yo voy a ser muy breve presentando a Carlos, aunque podría llevarme bastante tiempo hablando porque Carlos méritos tiene de sobra. Es una persona a la que yo admiro muchísimo, fue mi profesor. Y siempre que tengo la suerte de compartir espacio con él, pues me siento muy afortunada. Es una persona de la que he aprendido mucho. Y bueno, Carlos Peinado es profesor de literatura española en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla. Y además de docente e investigador, es también creador. Tiene dos poemarios publicados. La herrumbre herida era el primero, en Devenir, y el segundo, Sangra el abismo. ¿Cómo se llamaba la editorial? Reel. Reel, es verdad. Cada cual más difícil de pronunciar, ¿no? El título. Pero, efectivamente. Sí. Y nada, no sé si Freddy quiere sumarse. Yo me sumo a los agradecimientos. Para nosotras siempre es un placer volver a casa. Lo digo volver porque yo no vivo aquí ya. Entonces, pues siempre es agradable y sobre todo cuando se trata de un proyecto tan importante tanto para Laura como para mí, como Caracol, que ya este es su cuarto número, aunque parece el primero, pero en realidad es el cuarto. Y nada, simplemente agradeceros mucho que estéis aquí, que nos queráis escuchar y que sobre todo, por supuesto, a la carbonería y a la fuga por hacer posible otra vez el encuentro. Y bueno, para abrir el diálogo, queríamos empezar planteando la cuestión de las relaciones entre diferentes generaciones. Y queríamos preguntarle a Carlos si él ha experimentado como creador, y también puede dar, por supuesto, su visión como investigador, un intercambio con generaciones pasadas y también con generaciones presentes, y qué tipo de posición se puede tener en este sentido con respecto al intercambio intergeneracional en el ámbito poético. Bueno, primero, muchas gracias a Laura y a Fred por la invitación. A mí me hace ilusión, es un privilegio estar aquí en esta nueva etapa de Caracol Nocturno con Letra Versal. Y bueno, pues me encanta compartir también con una poeta a la que admiro también, como es el caso de Laura, con Fred, por toda la labor que llevan a cabo. Sobre la relación con generaciones, sí que la he experimentado, ¿no? Sí. Es verdad que, a ver, todo esto tiene mucho las generaciones como tal, es todo muy problemático, ¿no? Y, en fin, espero que hablemos un poco de eso, ¿no? Tiene mucho que ver con relaciones, con mundo literario y tiene mucho que ver con lo que es el formar un cierto equipo, por decirlo así, ¿no? Entonces, es verdad que, por mi parte, por carácter y demás, no entro fácilmente en los equipos, ¿no? Y en la generación, entonces no me ha costado y no me ha movido. Pero sí que es imposible, es decir, toda escritura es un tejido de relaciones. Entonces, pues mi escritura, en la medida que, bueno, sea lo que sea, pero sí que ha estado influida por otras generaciones, ¿no? Tanto por la lectura, eso en todo caso, si uno no lee de la nada, sino que lee, si no escribe de la nada, sino que escribe a través de lo que, a partir de lo que lee, y luego también de algún trato, es decir, uno puede, con el tiempo ha ido reconociendo, bueno, yo hice la tesis sobre Valente y es una de las piedras primeras en mi escritura, ¿no? Pero luego también he entrado en relación con otros escritores, especialmente para mí fue importante Andrés Sánchez Robaina, que murió hace un año, ¿no? Y claro, uno siente ahí su magisterio de gente que lo precede, que en el caso de Andrés era además un sabio, es decir, podías estar escuchándolo y aprendiendo cada vez que llamabas por teléfono y te hablaba y te abría la mente, ¿no? Entonces sí que me ha influido. Y luego también, siendo profesor, pues estoy en contacto con lo que hacen los jóvenes, ¿no? Primero, especialmente en el máster de escritura creativa, entonces lees y tienes que escribir y tienes que corregir lo que están haciendo y te descubren cosas también nuevas y diferentes. Y en el caso de filología igual, es decir, entonces para mí también estar en contacto con lo que hacen los más jóvenes te renueva, es decir, te abre otras vías, te enseña campos que no habías explorado, en fin, es como no te quedas, no te conviertes en un muermo del todo, ¿no? Es decir, empiezas a tener un poquito de, tienes más vidilla, ¿no? Entonces me parece importante. Es cierto que yo en el panorama actual, es decir, las relaciones existen, pero es verdad que en el panorama actual, frente a otras etapas, sí veo un mayor encapsulamiento generacional. Quizás debido a las redes o quizás debido a que la sociedad es como es, ¿no? Pero mayores con mayores, jóvenes con jóvenes, ¿no? Eso sí que lo noto. Y por ambas partes, ¿no? Es decir, recuerdo que fui a un club de lectura, o en fin, o club de lectura taller hace ya un tiempo, y entonces, pues la que lo llevaba decía, yo el juvenalismo, ¿no? Porque no leía a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Entonces, y luego te puedes encontrar otros casos. Entonces, sí que observo últimamente, quizás por eso, por cómo los logaritmos y estas cosas, uh-huh. y los algoritmos, pues, los algoritmos, perdón, sí que observo un mayor encapsulamiento. Uh-huh. ¿Y crees que esto tiene que ver explícitamente con o exclusivamente con lo generacional a nivel sociológico, vamos a decir, según las edades? ¿O tiene también que ver con algo vinculado con el estilo, la estética? Bueno, yo me creo estoy saliendo no. del guión. No, lo siento, no te preocupes, es que me da curiosidad. Sí. Yo me iba a salir también. Me parece estupendo, salgámonos. A ver, yo creo que tiene que ver. Lo de las generaciones tiene que ver con, como decía, esto lo explico en clase, pero con lo que es la noción de equipo. Es decir, esto es una tarta, el campo literario es una tarta, lo decía Bourdieu, y todos quieren estar en la tarta, no hay tarta para todos, no hay editorial para que aguante a todos los que escriben, ni premios, ni revistas, ni nada. Entonces esto es una tarta, todo el mundo quiere entrar en una tarta, ¿no? A comer su trocito de pastel. Y eso es difícil, es una lucha, pero todos queremos estar ahí. Entonces surgen los equipos. De los equipos nos apoyamos, yo te cito a ti, tú me citas a mí, yo te traigo a ti, tú me traes a mí. Esa es la noción de equipo. Eso tiene mucho que ver con el mundo literario. Claro, cuando lo generacional tiene que ver con eso, porque es un grupo que por edad puede acceder o quiere acceder a la tarta, ¿no? Entonces, pues claro, eso va a crear unas determinadas alianzas necesariamente, ¿vale? Ahora, ¿tiene que ver eso con estética y temas? Yo creo que no, ¿vale? Es decir, puede tenerla, pero yo creo que no. Es decir, yo creo que en general las estéticas necesitan mucho tiempo para ir cambiando. Y que básicamente, bueno, eso tienen cambios muy lentos y no han cambiado en bastante tiempo. Otra cosa es lo que se vea y otra cosa es el mundo literario. Pero, por ejemplo, si cogemos el caso de los novísimos, que diríamos, oh, pero eso no es real, es decir, eso fue un movimiento publicitario que triunfó. Quiero decir, ellos tenían unos rasgos, pero al mismo tiempo que ellos tenían esos rasgos, pues había otros poetas, si estaba Leopoldo María Panero, sí, pero y su hermano Juan Luis, que era un autor más bien realista, legible, comprensible, ¿qué? Pues era otra cosa. Miguel Dors, la misma edad, ¿qué? ¿No? En fin, Colina cuando empieza a escribir, neorromántico, machadiano, defendía a Machado cuando los otros, Machado, pues como por Dios. Entonces, las estéticas cambian poco a poco. Las generaciones, en una generación, se van a afiliar a una estética, a otra. Otra cosa es lo que se vea desde fuera y otra cosa es la moda. Es decir, si hay un periodo en el que abunda lo que es la experimentación, años 70, pues inmediatamente después hay una cierta reacción, pero sigue escribiendo gente de la manera anterior, ¿no? Es decir, en los años, hablábamos antes de Blanca Andreu, pero lo que resulta significativo en los 80 es en la poesía de la experiencia. Bueno, eso es otra sentimentalidad. Bueno, ¿y qué hacemos con Blanca Andreu, no? ¿O qué hacemos con...? Entonces, bueno, creo que hay un elemento, por así, sociológico, mundo literario y tal, y otro que es lo estético. Igual que, vamos a un caso como... Es decir, hay poetas que forman parte de un grupo y que mantienen unas estéticas. Pocos años después han cambiado hacia la estética contraria, pero sigue siendo amigo y los me sigo defendiendo a muerte, ¿no? Así, pues eso, pues podría citar casos, pero están grabando y... Vale. Entonces, ¿no harías como esta asociación que realmente sí que opera de alguna forma entre generación y estética? Bueno, yo es que creo que también aquí, por decir algo, por aportar un poco, sí que es cierto que creo... desde mi punto de vista, por supuesto, desde mi experiencia, que generación es un término como muy ligado a la cuestión histórico-literaria, que tiene su base evidentemente en lo socio-literario y que tiene que ver con las relaciones. Y me interpela lo que ha dicho Carlos al principio, porque ha nombrado como a dos personas que están muy ligadas al ámbito de la investigación y de los estudios universitarios de la literatura en España, como Sánchez Robaina, que además me toca mucho porque fue profesor de mi hermana en La Laguna, porque mi familia es de Tenerife, entonces como que es cierto que si te pones a pensar sobre la cuestión de la generación ligada a lo histórico literario, ligado a lo sistémico, y te pones a rascar en cuestiones que tengan que ver, en este caso, con los focos de estudios universitarios, sobre todo en los 70 y los 80, que son los grandes consolidadores de la palabra y del término generación, y los que han estudiado esas teorías de la historia de la literatura, del vamos a recabar la información y vamos a generar un corpus, un canon y una generación, esta es esta, esta es lo otro. Y ahí sí que es cierto que a lo mejor en ese trabajo como de compilación entra lo estético, pero más que nada por el hecho de encontrar un punto en el que argumentar que es una generación de manera en la que ellos la veían, porque creo que a lo mejor a partir de los 2000 el tema de generación es una cuestión totalmente muy líquida, y esto es un término súper malo, pero en el sentido de que va de un lado para otro, depende de si estás ligado al mundo universitario, si estás ligado al mundo editorial, que ya ahí es cuando empiezan a tener dos caminos claramente diferenciados, tanto en estilo como en estética, una estética como más ligada al tema de la experiencia, el silencio, la herencia de un punto férreo de la historia de lo que es la literatura española y tal. Y luego es cierto el camino de todo lo que estuvimos hablando también en Madrid, de todo el trabajo editorial que se hizo en los 90, finales de los 90, en principio de los 2000, para esas personas que no entraban dentro de esas generaciones vigentes que estaban ocupando espacio, pues tuviesen también su importancia, su relevancia y se les diese un hueco, ¿no? Y yo por eso a lo mejor es cierto que si nos ponemos a pensar en lo sistémico, sí que claramente hay un discurso que liga la estética y el estilo a una generación, pero luego evidentemente eso no es real del todo, porque como dice Carlos, ¿dónde quedan? Si tu generación tiene un estilo y la persona que cohabita con esa generación no lo tiene, ¿dónde está? Aunque también es un trabajo que hay que hacer como de recuperación de esas periferias y de esos espacios, no espacios ligados a generación, ¿no? O por lo menos como que es lo que se me ha venido a la mente ahora que estamos hablando de este tipo de cosas. No, claro, por ejemplo, en la presentación de Madrid sí se planteaba una relación entre lo estético y lo generacional, pero como una forma de simplificación, en el sentido de que lo que se tomaba como estético en vinculación con una generación era realmente aquella estética que triunfaba, que era hegemónica, que tenía mayor representación en el sistema. Okay, como que era el punto de partida, sí, sí, para luego explorar qué es lo que se quedaba fuera realmente, ¿no? Claro, pero eso tiene que ver más con las luchas dentro del sistema y determinadas campañas publicitarias. Campañas publicitarias entendidas, es decir, en la generación de la 27, entendida como tal, fue una extraordinaria, la primera gran campaña de marketing de la literatura española, ¿no? En el sentido de que consagra un estilo, pero ¿y los otros, no? ¿Y lo que queda fuera? Efectivamente. Efectivamente. Pero entonces, lo que a lo mejor hay que encuadrar es decir, primero, el criterio generacional no te sirve, ¿no? Es decir, solo te sirve en la medida en que efectivamente hay una franja, puede haber una franja de la población joven que se incorpora y que está marcada por algo, ¿no? Y eso puede llevarla a unos determinados cambios. Pero quitando eso, sí, sí. ¿No? Y si hablamos sobre, fíjate, alguien simplemente como Alexandre, primero surrealista, luego simbolista, después el más realista de los realistas y después... Sí, sí. Supongo que ahí como que puedes observar desde fuera como la panorámica de la vida literaria de esas generaciones, ¿no? Muy curioso porque en Madrid una de las cosas que se hablaba mucho o con las que se hacía un juego de relación era entre el que nosotros tratamos como el punto de partida hablando de ser padrino o madrina literario, porque es una especie de figura que nosotros hemos trabajado mucho en Caracol desde los inicios. Entonces se hablaba mucho de que el trabajo de amadrinazgo o apadrinazgo o de cuestión de generación, ¿no? De vinculación vertical entre una generación y otra, hablando del propio término antropológico, tenía más que ver o era más importante en los puntos fuera del sistema, porque eran los que realmente hacían el trabajo de generar los espacios para la gente que se había quedado fuera de la historia de la literatura, ¿no? Como a lo mejor poetas que no estaban como tal ligados a esas generaciones más potentes, por así decirlo, que evidentemente habían tenido una campaña de publicidad y que además estaban ligadas a los poderes socioliterarios de la época, pues esas son las que habían trabajado y habían conseguido de alguna manera que se revitalizara los estilos y las estéticas, que es cierto que lo que está más ligado a la historia del teatro está un poco como anquilosado, ¿no? O por lo menos es un poco redundante y repetitivo en cuanto a que cómo se intenta ser continuista, por así decirlo, pues acaba generando un discurso ligado a una estética. Claro, es que uno de los puntos que queríamos tratar realmente es cómo ciertas estéticas periféricas a las que se le pone la etiqueta de experimental, que a mí no me termina de convencer mucho, pero bueno, encuentran en el sistema a través de estos grupos generacionales una representación. Vale. Bueno, varias cosas. Primero, claro, en la medida en la que cuanto más restrictiva sea la mirada, más periferias hay, ¿no? Es decir, si quitamos como foco lo generacional y abrimos las categorías o ponemos otras categorías, ¿no? Si puedes hablar, por ejemplo, de formas estables y formas inestables, ¿no? O formas dialógicas, es decir, aquellas legibles y tal, frente a otras de carácter fragmentario. Claro, ahí no se te va a quedar nada fuera. ¿Me explico? Fuera del conocimiento, no. Fuera del poder, sí. Pero eso son, de nuevo, dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, planos que necesariamente hay que estudiar, pero que no son lo mismo. Es decir, que uno puede ampliar la mente, ahora ya después cambiar el poder, eso ya es bastante difícil, ¿no? Luego, por lo que decía de los padrinazgos y madrinazgos, bueno, ¿se emplean? ¿Estés en el poder o no? ¿Estás sistémico o no sistémico? Por no hablar de la poesía, uno Cela, Umbral, Juan Manuel de Prada, ¿no? Funcionaron como una forma, una cadena, sí, ¿no? También, sí. O te van a la poesía García Montero, Raquel Lanceros, ¿no? Sí. Por ejemplo. Es decir, ahí esto es, hablamos de sistémico. Claro, que si estás fuera, necesitas por Dios a alguien mucho más que si estás dentro. Claro, es decir, el problema para los que esas formas que no tienen fácil cabida en el sistema, el problema es que necesitan algún cobijo, por mínimo que sea, un apoyo material. Entonces, pues se vuelve todavía más necesario eso, ¿no? Otra cosa es pensar, claro, ¿por qué determinadas formas quedan fuera del sistema? Hay muchos elementos, uno de ellos que hoy como nunca tiene peso lo masivo, quiero decir. Cuando las ventas, cuanto más ventas mejor, y llegar a un público muy extenso, eso en poesía no se da mucho, pero es decir, se da una proporción reducida, pero todavía sabemos que en poesía hay quien vende bastante y hay quien, bueno, vende moderadamente, ¿vale? Entonces eso influye mucho diferente de lo que podría ser la poesía en el 16. Sí, eso genera necesidades editoriales, claro, que vienen a cubrirse de otra manera, que evidentemente pues en lo que no es poesía es fácil de reconocer, porque cuando hay un boom de un género o de un estilo, se busca contratar editorialmente el estilo y no el autor ni la obra, sino simplemente hay que generar esto. Así que en la poesía, desafortunadamente, no tiene esa estructura como para necesitar propuestas editoriales que cumplan una serie de necesidades económicas. Pero bueno, pero sí, totalmente. Y en relación con estas herramientas de las que dispone el sistema para generar grupo, impulsa ciertos estilos, estéticas, etcétera, ¿qué papel tiene la revista? ¿Cómo se relaciona con la antología o con la publicación del poemario? Claro, a ver, se vienen a publicar como 700 libros de poesía al año en España, ¿no? Sí. 600 y pico, es mucho poco. Me ha parecido poco, da la impresión de que es más. Da la impresión que es más. Sí. A mí también me daba la impresión. Yo he mirado los datos, me parecieron poco, pero sean poco para lo que pensamos, pongamos que son más, pues, con más razón, ¿no? Si quién se puede leer en un año 700 y no leerse 1000, saldría varios libros de poemas al día. Eso iría incluso contra el propio gusto, ¿no? Es decir, acabaría uno bastante mal. Luego, es así, ¿no? Dado que eso es imposible, los mediadores son necesarios, ¿no? Y los mediadores son las revistas, las antologías, las editoriales también. Claro, hay editoriales y los editoriales que se publican en tal editorial, sabes que con facilidad tendrán más llegadas al público, ¿no? Entonces hace falta esos apoyos. Claro, las revistas sirven para justamente dar a conocer las obras, para poder servir de caja de resonancia de algún modo. Igual que una antología, ya que estés en una antología, pues eso sí que es un premio, ¿no? Entonces, aunque también hay muchas antologías, pero sí. Entonces, ellas, más que construir, porque claro, esto es un objeto que está en construcción permanente y según el ámbito que lo tomes. Quiero decir que, ¿quién construye? Eso es lo primero que... ¿Construye la revista? Sí. ¿Construye la antología? Es decir, editorial, también. ¿Construye el profesor, que recomienda A y B? Eso también lo comentaba en clase, ¿no? Ninguno de los mediadores es inocente. Es decir, todos son juez y parte. Todos seleccionan, pero también participan, también escriben, también, ¿no? Entonces, claro, ¿qué papel tiene? Pues tiene un papel fundamental, porque si no, no se llega, con todo lo que hay, no se llega. Pero tenemos que ser conscientes de quién construye, y quién construye, pues son jueces y partes, ¿no? A mí también me interesa la revista como un paso previo muchas veces, porque tú hablabas como la revista como una especie de seleccionador, más bien de algo ya establecido. Bueno, y no algo por escrito, hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, Caracol empieza y el primer número, yo creo que nadie en el primer número tiene un poemario publicado en el momento, o muy poca gente, ¿no? Ponte de los 20 que son, a lo mejor uno o dos que la mayor parte de gente que constituye el número es personas que aún no tienen ninguna publicación. De hecho, algo que me parece precioso de la revista es cómo alguien ha publicado su primer poema en la revista y luego ha sacado a los años un poemario o lo que sea, ¿no? ¿Puede concebirse también la revista como una especie de laboratorio o de etapa de aprendizaje también? Sí. Vale, dos cosas. Es cierto, pero tú no has publicado todo lo que te ha llegado, ¿no? No, claro. Claro, es decir, que ya hay una selección con, por criterios estéticos, ¿no? Si no, pero es normal, eso es lo positivo, quiero decir. Sí, sí. Hablar de la mediación como estoy hablando no quiere decir que ese papel sea negativo, al contrario. Es un filtro que, bien tomado, es muy positivo, ¿no? Bueno, el problema es que en las últimas décadas, eso está muy estudiado, no voy a entrar, ¿no? Pero la labor de los mediadores ha quedado muy enfangada, pero sigue siendo crucial, es decir, encontrar un crítico de poesía que realmente te diga, este libro vale, te lo leas, y realmente vale, eso es fundamental. Encontrar una revista que haga una buena selección de autores y autoras absolutamente desconocidas y eso sea valioso, como el caso de Caracol Nocturno, realmente puede ser revolucionario. Es decir, puede abrir otras vías, construir, ¿no? Sí, porque es cierto que también, o sea, yo, por ejemplo, que he investigado mucho el tema antológico posterior a los 2000 y el tema de las revistas y tal, que es cierto que hay un momento ahí como muy cumbre, que es la aparición de Internet y cómo rompe con todos esos paradigmas, porque es cierto que las revistas y más, y sobre todo las antologías, tienen un carácter político, en el sentido de que en una revista, por así decirlo, hay un criterio estético y hay un criterio tal, pero en una antología hay un criterio como más ceñido a lo sociopolítico, lo ligado con la literatura, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención como que hay un momento en el que, a ojos como desde fuera, ¿no?, la observación del papel de la revista como elemento crítico de la poesía en este caso, es como muy iniciático, en el sentido de que como se tratan de poemas y no hay una especie de estructura más grande, por así decirlo, ¿no?, en la que el poemario como tal, que es el principal valedor de un poeta y la principal, bueno, la obra en sí misma, ¿no?, del poeta, como al ser, como así decirlo, se restringe a como a unidades, por así decirlo, que en este caso no, porque hay gente que tiene un poema, hay gente que tiene un tríptico, un díptico, lo que sea, ¿no? Pero es una unidad poemática en sí misma, es una cápsula, ¿no?, por así decirlo. Da la casualidad de que luego hay gente que se consolida, tiene estructura como poemarios y tal, y a lo mejor no piensa que tenga cabida en el mundo de la revista, cuando yo creo que hay que reivindicar que incluso aunque tengas una obra profusa y escribas un poemario al año, el papel de la revista como motor de altavoz, de incluso de como de zarandeador del panorama, es muy importante, porque no tienes que buscar un estilo, no tienes que buscar, simplemente te tienes que dejar llevar, por así decirlo, o por lo menos así lo quiero yo pensar, y encontrar autores que sí que están como más consagrados, que piensen que salir en una revista, si no es una revista como más en la que solo salgan autores consolidados y grandes, como otro tipo de revistas que se ciñen a pedir poemas a autores, para que los 10 autores que salgan en estas revistas pues son 10 autores pues ya consolidados, con obra, con una especie de pozo en el panorama, cuando para mí es todo lo contrario, ¿no? La revista tendría que ser ese zarandear el panorama actual, y que en este caso Caracol es anual. Ahora mismo hemos sacado un número al año y creo que es como una especie de espacio que se ha ganado a sí mismo Caracol, proponiendo propuestas totalmente sin ningún tipo de interrelación, porque puedes abrir cualquier número Caracol que un poema es de una forma y al siguiente probablemente sea totalmente contrario, ¿no? Y es como una especie de cosa ahí que la idea de la revista como más antigua, más ligada a los estudios, a la investigación, las revistas de literatura antigua y tal, que además están en desuso, porque antes eran todas muy ligadas a editoriales universitarias, a proyectos de congresos, a este tipo de cosas, es difícil, porque no tienen, también no tienen un aparato editorial. Muy difícil que una editorial apueste por una revista porque tampoco no tienes una por así decirlo, un target, no tienes que, no es una cosa que sepas que esta gente lo va a leer, lo va a comprar. A lo mejor no, a lo mejor sí, ¿no? Entonces, como que para mí es muy importante de cara a ese punto de inflexión cuando internet abre la veda, porque los blogs son revistas para mi punto, cuando son agrupados, ¿no? Un montón de proyectos que ha habido en internet de aglomeración de artistas, no solo poetas, que prenden la mecha de querer darle un nuevo papel a la revista, ¿no? Por así decirlo. Y yo creo que ese es como uno de los gérmenes de Caracol, ¿no? Entre otros. Sí, o sea, Caracol realmente surge como una plataforma digital y luego ya, una vez que tenemos financiación, etcétera, nos planteamos materializarlo. Pero de todas formas, o sea, yo no soy tan optimista con respecto a internet, o sea, creo que abre un espacio radicalmente diferente, que pone sobre la mesa nuevas formas de hacer, pero también creo que el lector sigue teniendo esta concepción bastante tradicional de que lo que está en internet, al no estar filtrado, no tiene tanta valía realmente como la que puedes encontrar en una revista. Simplemente ya el salto a lo material, a que haya como una producción detrás que hace que sea un objeto, ¿no? Un libro, le confiere como un estatus mayor. No digo que sea así, o sea, digo que creo que no, sigue existiendo esa, por supuesto, esa concepción. Es más, o sea, mi apunte es más a los inicios de internet, uh-huh, y al tema de cuando un montón de poetas que eran periféricos y que, uh-huh, no tenían cabida en editoriales de papel, se dan cuenta de que pueden volcar sus poemas y hay una especie de boom, por así decirlo, del eso que llamaron la democratización de la literatura a través de internet y el llegar a todo el mundo y que puedas estar leyendo un poema de alguien que lo ha escrito a 5.000 kilómetros sin el andamiaje del producto, ¿sabes? Pero para mí eso no tiene tanta relación con la publicación en sí, sino con el encuentro, con el otro, y que luego eso sea posible, o sea, eso posibilite la publicación, ¿sabes? No tanto como algo estático o definitivo, sino como un tránsito hacia... Que ese tránsito no tiene necesariamente que tener menos valor, ¿no? No, para nada. Sí, bueno, en realidad han salido muchas cosas, ¿no? Por eso he ido apuntando para que... Bueno, es verdad que primero, claro, la revista es también una impulsora, y eso es muy positivo, ¿no? Es decir, gente que no tiene, jóvenes que no tienen obra, pues ven un poema publicado y eso, dentro de las cosas, puede ser una manera de afianzar su propia carrera, su propia vocación poética, ¿no? Que suele ser algo muchas veces frágil y cuestionado por todo lo que le rodea, ¿no? Por todo el ambiente. Aunque también la socialización, como habláis, pues fortalece eso, ¿no? Y también una revista permite, es un material más fresco, más cambiante, más variado, ¿no? Lo permite, pero necesariamente no tiene por qué ser así. En el caso de Caracol sí, pero por ejemplo, hay, eso lo expliqué hace nada en clase, determinadas revistas en los años 80 que surgen bajo una única estética para imponer un paradigma. Vale, entonces eso es otra cosa, ¿vale? Se puede emplear según se propaganda, bueno, propaganda es lucha por el espacio y utilizas una herramienta para conseguir el espacio, ¿no? De un equipo. Entonces en este caso encontramos otra cosa, afortunadamente, porque bueno, pues una apertura mayor, líneas diferentes. No, muchas veces no sabes lo que te vas a encontrar, y eso es lo bueno. Te encuentras un estilo, te encuentras otro, te encuentras la traducción del rumano, te encuentras otra del ruso, te encuentras otra. Bueno, entonces eso te amplía mucho el campo, ¿no? Es una libertad mayor. Y luego lo de internet, es cierto, en toda su complejidad, ¿no? En el no manifiesto de Juan decía que es como lo característico de la nueva generación. Es verdad que frente a la generación nuestra, que para conseguir cualquier cosa tenías que pedirla, gastarte un dineral, ir a donde fuera y tal y cual, hoy todo está fácilmente accesible, pero eso multiplica lo que decíamos antes. Hay tanto material que ahora como lo seleccionas, ¿no? Sí, sí. Entonces crea esa misma confusión. Facilita al mismo tiempo que crea dificultades. Pero es verdad que cuando no tienes dinero, como le pasa a las estéticas alternativas, pues está genial, ¿no? Lo cual no quiere decir que las estéticas alternativas antes no se movieran. No. Es decir, está aquella antología de Kravitz en los años 90 frente a la poesía dominante en ese momento, ¿no? Sí. Y ya para terminar, queríamos preguntarte por tu papel como investigador, docente. Antes lo has anunciado un poco, ¿no? ¿De qué forma se vincula esta faceta con también tu tarea creadora? ¿De qué forma se retroalimenta? Agente cultural. Sí, agente cultural, pero con poco dinero. Que es el problema. Bueno, como todos, quiero decirte. Sí, sí, sí, sí. En el caso de... Claro, se retroalimenta, sí. Ya hablaba, por ejemplo, como yo hice mi tesis sobre Valente, y hasta qué punto eso no me marca especialmente en mi primer libro. Uno se dedica, trabaja, aprende, y eso va dejando un pozo dentro de uno, en retórica, en poética, en capacidad, ¿no? Pero, por otra parte, uno también experimenta cómo uno escribe y conoce cosas que no sabía a través de la investigación y se dedica a investigar esas cosas, ¿no? Uh-huh. Si decían, bueno, muchos poetas de Valente y tal, cómo la palabra sabe más que uno mismo, ¿no? Yo a veces, del último libro, pues, años después he dicho, ostras, si esto que me ha pasado ya estaba ahí, ¿no? De algún modo puesto. Y luego he podido hacer investigaciones o dedicarme a algunos asuntos que antes había tenido que afrontar creativamente, ¿no? Y luego aquello de agente cultural, pues claro, uno está y selecciona, ¿no? Es decir, por ejemplo, estudiando literatura de los años 80-90 y trataré de llegar más o menos hasta lo actual. Pues claro, ¿qué selecciona? Uno tiene que adoptar determinados criterios. ¿Para qué me ha servido eso también? No te tiene por qué servir necesariamente, pero a mí sí me ha servido los años que yo era joven, empezaba, había una cierta guerra de trincheras entre grupos, ¿no? Que hoy no existe tal cual, aunque no deja de haber separaciones, ¿no? Pero había una guerra fuerte. En cambio, el ser profesor me lleva a seleccionar, sí, en la modernidad o en estos años hay determinadas corrientes, una me puede gustar más, otra me puede gustar menos, pero al alumno le tengo que presentar todo lo que se hace. Porque hay alumnos y alumnas que a veces con un poeta para mí lejano, sin embargo, se emocionan, descubren, es el poeta de su vida y después lo van a compartir en clase. ¿Y quién soy yo para impedirle ese momento de transformación estético-personal? Y luego también yo, trabajando esos poetas que a lo mejor eran más distantes, he aprendido también cosas que he podido trabajar. Entonces te ayuda un poco a romper esos muros y a valorar lo bueno que hay incluso en estéticas muy distantes de la mía, ¿no? Uh-huh. Y luego de gestor, pues uno procura hacer lo mismo. Gestor, es decir, a lo mejor consigues 500 euros y montas una jornada. Tú dices, bueno, pues me traigo a alguien de aquí y a alguien de allá, ¿no? Con ese poco. Y después hay 200 que están enfadados contigo, ¿no? Los 200 que no van. Claro. Sí, no. Realmente hay muchas similitudes con la revista y tiene que ver con la selección, ¿no?, que vas haciendo. Y nosotros desde el primer momento, bueno, ya lo hemos dicho, pero intentábamos, teniendo también nuestro sesgo, porque eso tú te has puesto también como muy optimista, ¿no?, de la diversidad. También tenemos nuestro sesgo, nuestras preferencias. Yo con las preguntas iban todos, y aquellos que se quedan fuera. Pero sí que intentamos evidentemente que haya una diversidad y que ciertos poetas que a lo mejor nos resultan algo más lejano, ya a nivel personal, ¿no?, de gusto lector, etcétera, estén incluidos porque entendemos que tienen una calidad. Y nada, yo creo que podemos dar por finalizado este diálogo, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Ah, muchas gracias. Y ahora nos gustaría escuchar a alguno de los poetas del número. Ahora viene la ejemplificación, ¿no?, de lo que hemos estado hablando aquí. Bueno, yo le abandono. Nos vamos nosotros, sí, y que se pongan ellos por aquí. Tú sabes quién es. Lo podemos hacer como en Madrid, que se sienten tres, ¿no? Bueno, cuatro, porque son cuatro. No sé cuántos son. Vale, tres y dos. Vamos a hacerlo así, ¿vale? María Limón, Gudrun Palomino. Pero esto parece de clase. Tenéis, por cierto, aquí. Ahora falta Juli Mesa. Y hacemos de es verdad, otra vez. Otra vez. Y luego pasa la mesa de traducción. ¿Leo vuestras bios? ¿O no hace falta? No sé. Sí, la de Candela. Sí, a mí la de Candela me gusta mucho. Pero ya veis dónde estáis. Podéis leer tanto lo de... Podéis leer más cosas, ¿vale? Ah. Venga, voy a empezar con Candela. Candela de Pablo Águila, Alcalá de Guadaira, 2000. Dolorosamente privada de llevar una vida de hormiga. Si quieres leer y vamos... No sé cuál es la página. Página 36. Vale. Sé quién eres. Sé que no haces la cama de la forma en la que me enseñaste. Sé que siempre le echas algo de pimienta negra a todo lo que cocinas porque yo también lo hago. Y también sé lo rápido que puedes quedarte dormido y qué serie te gustaría y cuáles no, de todas las que veo. Pero un día no hace tanto me dijiste, cuando estábamos en la ciudad en la que pasaste tu propia niñez, en una península de distancia de la ciudad en la que yo pasé la mía, cuando estábamos en la ciudad señalaste el bloque de piso en el que vivías y me dijiste, mira, yo vivía aquí, esta era mi ventana. Y después señalaste el segundo piso y me encantaba mi vecino. No sé qué fue de él. Tenía un puma y cada vez que bajaba al bar, siempre picaba mi timbre para que pudiera acariciar al animal. Y desde ese día, no hace tanto, me encuentro teando el horizonte en todas tus palabras, intentando ver si hay otros pumas agazapados esperando entre la vegetación de tu memoria para saltar sobre mí con el recordatorio de que toda mi vida es apenas la mitad de la tuya. Vale. Ahora se me ha ido la bio de aquí. ¿De dónde estoy? Bueno, tu bio también es súper corta. Gudrun Palomino, 1998, escribe, traduce, investiga, llora y duerme. Lo que hago. No sé en qué página estoy. Página... 46. Vale, vale, estamos cerquita. Vale. De la palabra nació el ciervo. De la palabra nació el ciervo, que palideció por las sílabas. El ciervo era un cervatillo, era todavía muy pequeño. La palabra era más pequeña aún. Todavía no se sabía en el reino qué palabra era. Nació impronunciable, tan pequeña era que no se podía nombrar. Ambos nacieron casi a la vez. Ahora los podemos nombrar porque han crecido. De la palabra nació el ciervo y el riachuelo. Del riachuelo nació el tiempo. Del ciervo, el milagro. De la palabra nació el ciervo. Una dama se enamoró del ciervo. El ciervo, de grandes ojos oscuros, la miraba. Seguía con la mirada a aquella muchacha. El ciervo no comprendía lo que le decía. A pesar de haber nacido de una palabra, no entendía el resto. No comprendía ningún idioma, ni siquiera el que se hablaba en su reino. Solo entendía la palabra de la que nació. La enamorada enloquecía, no entendía su amor por el animal ni de dónde nacía si no compartían un lenguaje, si no compartían esa palabra que ambos desconocían. El animal se tambaleaba, tan pequeño era que apenas se podía mantener, pero entendía sus intenciones, la sílaba enfermaba. La naturaleza ya existía antes que las palabras. Las palabras fueron una necesidad, pero fueron también nacimiento. De la palabra nació el ciervo. De la palabra nació el ciervo, el agua, la luz, el milagro. De la palabra nació el ciervo, el agua, la luz, el entendimiento, la confusión, el milagro. ¿Me puedo beber tu agua? Sí. María Limón, Sevilla 2000. Trabaja en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla gracias a un contrato predoctoral. Ha participado en diversas revistas y antologías y coordinado talleres de poesía para adolescentes y adultos. Es autora del poemario Los Bordes, Letra Versal 2025. Gracias. Bueno, yo quería dar las gracias y decir que Laura ha dicho una cosa de que en el primer número de Caracol hubo gente que publicó su primer poema. Yo soy una de esa gente. Que el primer poema de Los Bordes, el poema que abre el libro, está en el primer número de Caracol. Y este es el primer poema de un libro que estoy escribiendo ahora. Así que espero que Caracol Nocturno tenga muchos años, muchos números, y que cada 5 años yo publique el primer poema de cada libro en Caracol Nocturno, ojalá. Que espabile el Ministerio de Cultura. Los hombres que se levantan al amanecer practican el género epistolar, ensayan cada letra minuciosamente y desean que el sobre llegue a su destino para que sus palabras sean vistas. Se olvidan de esperar una respuesta. Culpan a las ciudades de los surcos de sus manos, sienten verdadera preocupación por los finales y confunden capricho con fortuna. Se acuestan temprano para que los usos horarios no los atosiguen. Dejan encendidos relojes analógicos por una extraña aversión a la palabra ahora y guardan pilas de repuesto en la mesita de noche. Mientras, una muchacha observa desde la ventana de un avión dos franjas de color uniforme. Quisiera fundirse en una de ellas, partidas por una fina capa, pero cómo elegir de nube. Entrecierra los ojos, vislumbra el horizonte, imagina nuevas formas de dejarse caer. Si Isabel, Ana, ¿lees tú las bios? ¿Tienes un número? ¿Vosotras tenéis vuestro ejemplar? Pues entonces llevaos. Ah, vale, espérate, me lo llevo ya. Vosotros, si queréis también poneros por aquí. Esto para que la próxima vez el Ministerio de Cultura nos dé algo más de dinero y podamos poner un índice. A ver, eso no es culpa del Ministerio de Cultura, ¿eh? 60. Isabel Ojeda, nació en Morelia en 1926, es escritora, prosista y poeta multidisciplinaria, guiada por una rigurosa práctica de exploración del lenguaje. Considerada una de las voces más audaces de la poesía latinoamericana contemporánea, su obra habita un territorio híbrido, donde la forma se convierte en espacio de tensión y juego constante. Su poemario Orfanatos, separado por una barra, reeditado por Paraíso Ediciones, una obra clave dentro de su trayectoria. Comprometida con la difusión literaria, ha impartido charlas, talleres y exposiciones y ha participado en antologías internacionales, así como en proyectos centrados en nuevas narrativas, incluyendo editoriales como Guerra. Recientemente fue galardonada con el ACSI Juan Ramón Jiménez Zenobia Camprubí del Premio Nacional de Poesía Viva 2025. Bueno, voy a empezar con el poema de la revista. Y se llama Hierba Desnuda. Ella fue una gota de luz cavada, hierba clara en la ribera, ardió junto al espectral y sobre neblina, en balsa desnuda, sufrió. Dos piedades carnales gritaron y el túnel vecino fue el callado en una mano. Ahora el atuendo, ceniza verde, simula parte del lago, manta azul cobalto sin nubes, que cubre trigal torcedura, expuesta como vulnerable y aún así mirando fijo. Y el siguiente es... Pero no tiene nombre, es uno. Aquí la papeleta de mi vida. Aquí con mi madre y en medio de las dos, azulino pantano. Presa sardesca de madre, acuosa mano de hija. En cada zapatazo nuestra vida mutua es nubífera. Se veía más pálida, lampiña, con intenso olorosa ausencia. No era cerúleo maya de súbita planta, se mantuvo en nuestra choza atribulada por mis saltos en ventanas, por golpes de padrastro en sienes, en mi cuerpo de estambre se confió al descocido pez. Yo le insinuaba a todo aquello columna de extinción cuando mi madre decía, en los miércoles están apariciones. Al otro lado de la barda, donde no está Morelia Basta, resbaladilla, recibía mis orines para no ir por fusiforme campana. No pedía alegría, se apaga del vaso la ayuda, pedía la súplica del que lleva décadas en una caja haciendo zapatos. Quería que mi madre usara derrengados calzados de mujer carcasa, yendo al trabajo y no quedarme. Y bueno, me voy a saltar un poco. Entra, refugio a lodos, entran ciudad de ayeres, y de todos aprenden. Olearote, superumbrareros, con fe confectio, un veneno, uniformes y profeta. Distendidas escamas en mañara y riega era, sin postigo se han de pipar. Refúgiate en la estera de su pipe, de esa zona, esta zona se queda. Gracias. Sí. Perdón si no lo pronuncio bien. Friedrich Chernyshov es el autor que traduce Ana. De Ucrania, Donetsk, 1989. Poeta, hombre trans y activista. Estudió en la Universidad de Medicina de Donetsk. De 2014 a 2022 vivió en Kiev y en 2022 emigró del país. Actualmente reside en la ciudad de Viena, Austria, escribe en ruso y en ucraniano. Es autor del libro Es pronto hacer el amor, que se publicó en 2021. Las traducciones de sus poemas al inglés se publicaron en el número de la revista Modern Poetry in Translation, dedicado a la poesía queer. Ana Orlitskaya. Nació en Moscú, Rusia, en 1988. Es poeta, traductora y gestora cultural, residente en Sevilla desde 2023, licenciada en lingüística, con un máster en escritura creativa por la Universidad de Sevilla. Autora del libro de poemas El árbol de los significados, en 2020, en ruso, y de varias publicaciones en revistas y antologías. Traduce poesía contemporánea del español, catalán, gallego y portugués al ruso, así como del ruso al español. Coordina varios festivales de poesía y eventos literarios en ruso. Es coeditora de dos antologías de poesía rusa y latinoamericana. Gracias. Sí, vamos a leer primero Friedrich el original y luego yo la traducción. І el primero es ucraniano. Мене звати Фейц, моя тварина кажан, улюблена їжа роли, салати, морозиво. З 25 років я вживаю наркотики, траву, ЛСД, гриби, кетамін, ходжу у тейпи. Я поет, моя улюблена літера Ї, моя рідна мова російська. З першого класу у школі я займався українською вишивкою, вчився писати літеру Р, латинську А, цифри 4. Мені було 18, коли на книжковому ринку я у кожному магазі запитував, чи є у вас свідкоп Реве Гібер? Улюблена родимка на безіменному пальці роки зотри, як зникла безслідно. Мені ще нема 30, а львівські поетичні діти... Пердон. Я майже не вживаю алкоголю, не вмію кататись на роликах. В 28 я закохався в українського художника, об'єднуючого інтелектуальну рефлексію з постійною соціальною активністю. Він захотів намалювати мене, але не захотів мене виїбати. У мене вдома десь 30 рослин. Мені приємно, коли торкаються дред, кладуть мою голову на свої коліна, фліртують, питаються, як я. З 22 моє тіло трансгендерне, увесь одяг чорного кольору. Я вдягаю сукні та кілти. Я не люблю бути сфотографованим без окуляїв. Не люблю торкатись холодної підлоги. Не люблю міжнародні авіалінії України. Улюблена родимка на безіменному пальці, роки зотри, як зникла безслідно. Мені ще нема 30, а львівські поетичні діти вже копіюють мої жести. П'ю чорний чай з бергамотом. Життя схоже на знайдену деталь, щось на кшталт розтрощеної аудіокасети, загадкову металеву «Е» чи «Ш», у кожному двої 90-х, серцевина трансформатора, електричної напруги. Sí, y ahora voy a leer la traducción. Como se ha dicho antes, para muchos autores esta revista ha sido el lugar de la primera publicación, pues para mí no es la primera publicación ni la primera traducción publicada, pero es mi primera traducción del ucraniano al español. Me llamo Fritz, mi animal es el murciélago, mi comida favorita el sushi, las ensaladas, el helado. Desde los 25 años consumo drogas, marihuana, LSD, hongos, ketamina, voy de viajes. Soy poeta, mi letra favorita es la yi, mi lengua materna, el ruso. Desde la primaria me dediqué al bordado ucraniano. Aprendí a escribir la letra G, la R latina, el número 4. Tenía 18 años cuando en una feria de libros en cada caseta preguntaba si tenía Nabitko, Areve, Aguiber. Casi no tomo alcohol, no sé patinar sobre ruedas. A los 28 me enamoré de un pintor ucraniano que combinaba la reflexión intelectual con una constante actividad social. Me quiso pintar, pero no me quiso follar. En mi casa tengo unas 30 plantas. Me gusta cuando tocan mis rastas, ponen mi cabeza en el regazo, ligan conmigo, me preguntan cómo estoy. Desde los 22 tengo un cuerpo trans, toda la ropa de color negro. Llevo vestidos y faldas escocesas. No me gusta que me hagan fotos sin gafas. No me gusta pisar suelo frío. No me gustan las aerolíneas internacionales de Ucrania. Mi lunar favorito en el dedo anular hace unos 3 años que desapareció por completo. Todavía no he llegado a los 30, pero los poetas jovencitos del VIP ya imitan mis gestos. Tomo té negro con bergamota. La vida se parece a una pieza, algo como un casete de audio destrozado o la misteriosa E o Sha metálica que encontrabas en cada patio de los 90, el corazón de un transformador de tensión eléctrica. Y si nos permitís, leemos un poema más, que será, el original será en ruso. Моїм любовникам і тим, хто ім так і не став. В Болонье я попал под дождь, и со мной ничего не произошло. В Венеции опоздал на речной трамвай. Прямо передо мной защелкнули карабин ограждения, но я не проебал самолет. На конференции в Мальте мне будто специально взяли такой самолет, чтобы я улетел за день до экскурсии по городу. Но ничего не случилось. Говорят, советская медицина врала, и с температурой можно принимать ванну и даже гулять. Но я из тех немногих оставшихся, кто веет в сквозняк, в этот маленький призрак закрытой подвижности. Сжатые пружинки, выстреливающие из оконных щелей, словно сперма, прямо в лакуны миндалин. Я болел с тобой в Харькове, Риге и по переписке. Дольше всего я болел без тебя, но твоим ребенком. В Минске болеть очень понравилось. Ты пришел ко мне с розой в дурацкой бахиле на голове. В Москве я не мог открыть глаза. Из них текли слезы и кровь. Мы тогда не пошли на хорошую выставку. В Хельсинки я болел один, заливая чай горячей водой из-под крана. В Вене никто не болел, зато мы все время были обкурены. В Латвии только и можно делать, что болеть, жить иначе в ней невозможно. В Амстердаме головная боль, как и последствия отмены лекарств, тоже снимается джойнтом. В Берлине и Гамбурге под предлогом болезни можно свинтить и слоняться по городу. В Буэнос-Айресе тоже работает. В Киеве я встречался с тобой, то в мании, то обдолбавшись. Мое тело болезненно выгибалось к тебе, твоим пластилиновым пальцем. Что-то растапливалось, словно воск, заливая простыни. Что-то должно было случиться, но мы все время болели по очереди. A mis amantes y a los que no llegaron a serlo. En Bolonia me atrapó una lluvia y no me pasó nada. En Venecia perdí el vaporetto, cerraron el paso justo delante de mí, pero no perdí el avión. En el Congreso de Malta parece que me compraron el billete aposta para que me fuera un día antes de hacer la visita guiada por la ciudad, pero no pasó nada. Dicen que la medicina soviética nos mintió y con fiebre uno puede tomarse un baño e incluso pasear, pero soy de los pocos que siguen creyendo en las corrientes de aire, esos pequeños fantasmas del movimiento encerrado, resortes contraídos que se disparan en las rendijas de las ventanas, como semen y hieren las amígdalas. Estuve enfermo contigo en Kharkiv, en Riga y por escrito. El tiempo más largo que estuve enfermo fue sin ti, pero de tu hija. En Minsk me gustó mucho estar enfermo. Viniste a verme con una rosa y una redecilla ridícula en la cabeza. En Moscú no pude abrir los ojos, que lloraban y sangraban, y nos perdimos una buena exposición. En Helsinki estuve enfermo solo, tomando té con agua caliente del grifo. En Viena nadie estuvo enfermo, aunque estuvimos todo el tiempo fumados. En Letonia lo único que se puede hacer es estar enfermo, de otra manera allí no se vive. En Ámsterdam tanto el dolor de cabeza como el síndrome de abstinencia de medicamentos se curan con un porro. En Berlín y en Hamburgo basta con decir que estás enfermo para darte una vuelta por la ciudad. En Buenos Aires esto también funciona. En Kiev quedé contigo, a veces en manía, otras veces drogado. Mi cuerpo se curvaba enfermizo hacia ti, hacia tus dedos de plastilina. Algo se derritía como la cera, inundando las sábanas. Algo tenía que pasar, pero siempre le tocaba a uno estar enfermo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Y ahora viene la parte más importante, que es beberse una cerveza. Y comprar la revista. Y comprar la revista, obvio. Eso lo he dicho antes.